Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Muy bien, ya estamos junto a ti en esta jornada de domingo 16 de enero del 2022. Hoy estaba revisando mi calendario, que ya se va a acabar porque no tengo un calendario para este año. Se me había olvidado. Voy a decirle a nuestro jefe, a Boricua, ahí que en una de esas podríamos realizar un calendario del OK. ¿Ah? Con todos los conductores ahí en un mes, mes por mes. No sería mala idea. Vamos a plantearlo ahí al jefe para que tengamos un calendario del OK en este año 2022. Yo no tengo, ya se me acabó ya. Bueno, en fin, comenzamos a revisar nuestra lista 10 aquí en la FM OK. Te contamos ya que en el 10 baja a un lugar el tema de Coldplay junto a BTS llamado My Universe. Y en el 9 también baja. Están peligrando estos dos temas de irse para la casa, ¿no? El tema de Ozuna junto a La Funka. Así comenzamos entonces a disfrutar esta jornada de domingo con la lista 10. Bienvenidos. 10. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. All the meaning and the pure is such a 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together because we come from different sides. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. Alguien que me diga cómo se tropieza. Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Si estoy sintiendo todos los síntomas, que alguien me explique eso. ¿Qué nos pasó?

a través de todas las plataformas. Quiero que me cuentes dónde estás, en qué lugar. Reporta señal, así como lo dicen en la semana, ¿no? Ahí con la mañana muy con Félix. Bueno, reporta en señal, a ver qué están haciendo en esta jornada, descansando, tirándose en la piscina o cocinando para empezar un asadito más rato. Bueno, nos cuentan un poco qué están haciendo en esta jornada de domingo a través de las plataformas que tenemos para acercarnos, ¿no? A través de Facebook, a través de Instagram, ahí buscan FM OK, ¿vale? En el 4 baja también otro lugar el tema de Elton John junto a Dua Lipa, Cool Her, pero todo un referente que contarnos, ¿no? Que es esta chica, un referente en lo musical y también en la moda que ha impuesto Dua Lipa. Últimamente, no sé si la han visto ahí en las fotos, si la siguen ahí en las redes sociales, si le ha visto con varios vestidos con un estilo de corte que de género, ¿no? Así como como cortado con tijera, pero generan ciertas aberturas estos vestidos y muy bien estilizada. Obviamente, son de marca, ¿no? Además de contarles a los fanáticos que cada vez queda menos para verla en vivo en nuestro país en septiembre próximo. Incluso algunos fanáticos quedaron afuera porque la lista de espera, cuando fue dado a conocer esto de la venta de entradas para Dua Lipa, eran como de 180.000 personas en la lista de espera. Increíble hazaña lo que ha hecho Dua Lipa en nuestro país. Nos quedamos con ella junto a Elton John en el 4, Cool Heart. 4. Las 10 que más gustan. Esto es Lista 10. Y este tema que está en la posición número 3. Hay que ponerle bastante oreja. Realmente es muy, muy pegajoso. Sube 7 lugares. O sea, no es menor lo que ha pasado con Aitana y Zoilo. Se llama Mon Amour.

el ranking. Lista 10, tu ranking en FM OK. Oye, ¿por qué me dicen que no le lleven comida a los chicos que están en terreno aquí en nuestro verano salvaje del OK? No, están bien, están bonitos, a mí me gusta, los regalonean de alguna forma. Claro, no, sí, están en terreno. Sí, nuestro verano salvaje sale a todos los lugares, a las playas, ahí a divertirse, donde quiera que estés, ahí tú los llamas, vas y nada, te sacas una foto con nuestro amigo. Ahí el patito también anda boricua por allá, ¿no? Y también está Flama, así que un beso grande para todos ellos. Oye, en el 1 estamos ya, nos vamos también para la casa, igual otra semana más. Lleva como 7 semanas apoderándose del primerísimo lugar aquí en la lista 10 de FM, ¿ok? A mí un tema que me encanta, o sea, yo votaría por él todo el rato. Es Sebastián Yatra con el tema Tacones Rojo. Por estos días también a las fanáticas subió en sus redes sociales una foto de este hombre mostrando su six pack. No sé si lo han visto ahí, ¿ah? Bueno, recordemos que este mes también sale su nuevo trabajo llamado Dharma. Así que ahí está la información para todas las fanáticas de este guapísimo chico en el primer lugar esta semana aquí en la lista 10. Sebastián Yatra con Tacones Rojos. Nosotros, como siempre, invitándolos a las 22 horas a seguir revisando nuevamente la lista 10. Y si no, el otro domingo, muy temprano, a las 10, los espero aquí en FM OK. Nos vemos. Chao. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Lista 10. También Spotify.